Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Ya entramos a otra hora más de Estrellas de Medianoche por Emisora Cultural de Pereira 97.7 y ya comenzamos un nuevo día más porque son las 0 horas y 6 minutos del miércoles 26 de marzo. Y bien, en una fecha como hoy está de cumpleaños Diana Ross. En esta canción que escuchamos aquí al fondo, My Mistake Was to Love You, hace dúo al lado de Marvin Gaye. Eran muy buenos amigos ellos, grabaron un álbum incluso conjuntamente con varias canciones importantes, entre las cuales se encuentra esta canción, My Mistake Was to Love You, Mi Error Fue Amarte. Además, pues también tuvo duetos con Lionel Richie, la canción Endless Love que escuchamos hace un rato. Estuvo también grabando con otros artistas, con Michael Jackson, con, bueno, muchas figuras de la música. Diana Ross, hasta con Julio Iglesias, por ahí también grabó una canción una vez. Diana Ross nació en una fecha como esta, un 26 de marzo del año 1944. Diana Ross, su verdadero nombre es Diana Early. Se inició como cantante de la agrupación Supremes, con quienes logró ubicar más de 20 canciones en listas. Como solista logró ser número 1 en 1980 con la canción Upside Down en el listado Hot 100 de Billboard, y con la canción Chain Reaction también fue número 1 en 1986 en Inglaterra. Es Diana Ross, que está de cumpleaños hoy. Bueno, esta gran artista que todavía nos acompaña en este mundo, en esta dimensión. Vamos a escucharla con un homenaje que precisamente le hizo por allá en el año 1985, un homenaje con esta canción que le hizo a Marvin Gaye, su entrañable amigo y colega. La canción Missing You, Extrañándote, Diana Ross, en Estrellas de Medianoche. Una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Tell me why the road turns.

a heartache on my lips. I don't wanna be angry no more, but you know I can never stand for this. So when you tell me that you love me, know for sure I don't wanna be lonely anymore. Una buena canción de Rob Thomas como solista, ya que él era anteriormente, había sido el vocalista principal de la agrupación Matchbox 20. En esta oportunidad, una canción incluida en su álbum como solista, el tema que escuchábamos, Lonely No More, no más solitario. Rob Thomas. En Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Esta fue la única canción de Aerosmith que alcanzó el lugar número uno en el listado Hot 100 de Billboard. Aerosmith tuvo muchas y muy buenas canciones, pero esta canción, por allá en el año 1997, debutó directamente al puesto número uno. La canción hace parte de la banda sonora de la película Armageddon. I don't want to miss a thing. Les comentamos que su intérprete, Steven Tyler, está de cumpleaños hoy. Steven Tyler nació el día 26 de marzo del año 1948. Está de cumpleaños Steven Tyler, vocalista de la agrupación Aerosmith. Entre las canciones conocidas de Aerosmith figuran Loving an Elevator, Crazy, Amazing, Crying, I Don't Want to Miss a Thing, el tema que escuchamos al fondo de la película Armageddon. En 2008, la revista Rolling Stone eligió a Steven Tyler como uno de los 100 vocalistas más importantes en la historia de la música. Steven Tyler nació en Yonkers, Nueva York, el 26 de marzo de 1948. Y bueno, vamos a rendirle homenaje escuchando una de sus primeras canciones y uno de sus más grandes éxitos. No fue número uno, pero eso sí, marcó un tiempo y dejó una huella muy grande. Aquí está la canción Dream On, para homenajear a Steven Tyler, que está de cumpleaños hoy, 26 de marzo 1948. En Estrellas de Medianoche, una power ballad. Una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Canción de Whitney Houston, uno de sus primeros éxitos, el tema Saving All My Love For You, guardando todo mi amor para ti. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Time I'm gonna win, but another fight. things ain't right, I'm losing again. Takes a fool to lose twice, start all over again. Think I better let it go. Looks like another love TKO. Oh. Bueno, decíamos hace un momento que la canción Saving All My Love For You que escuchábamos anteriormente de Whitney Houston había sido uno de sus primeros éxitos, pero no fue el primer éxito. El primer éxito de Whitney Houston fue una canción que hizo a dúo con este cantante que escuchamos aquí al fondo, el señor Teddy Pendergrass. Fue una canción por allá del año, creo, 1984, posiblemente 1983. El tema Hold Me, que lo hizo al lado de Teddy Pendergrass, la cantante Whitney Houston. Pues bien, Teddy Pendergrass nació en una fecha como esta, el día 26 de marzo del año 1950. Si viviera, estaría cumpliendo 75 años. Nació como en la música, nació como un cantante del género Rhythm and Blues. La primera canción que les decía de Whitney Houston fue el tema Hold Me, la primera canción que ubicó en listas, el tema Hold Me acompañada de Teddy Pendergrass. Fue interpretada a dúo esa canción. Teddy Pendergrass posteriormente tuvo un accidente de tránsito que lo dejó inválido de por vida. Y hace algunos años falleció. Teddy Pendergrass en Estrellas de Medianoche. Hoy celebrando su cumpleaños. O bueno, haciéndole el reconocimiento por haber nacido en una fecha como esta. Tenía buenas canciones del género Rhythm and Blues. Como la que vamos a escuchar. El tema Come Go With Me. Ven conmigo. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. Baby, come on and go with me.

the Pope may be in Rome. La canción es de Joan Osborne, de los 90, una balada, el tema One of Us, uno de nosotros. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Es la cantante Stephanie Mills y la canción What You Gonna Do With My Loving, ¿qué vas a hacer con mi amor? Pues bien, esta cantante está de cumpleaños hoy, está cumpliendo 69 años. La vocalista Stephanie Mills nació en una fecha como hoy, 26 de marzo, año 1956, y en 1980 tuvo su más grande éxito. Aparte del tema que estamos escuchando al fondo, What You Gonna Do With My Loving. Tuvo una canción que fue bastante popular a nivel mundial. De 1980, la cumpleañera Stephanie Mills. Y la canción I Never Knew Love Like This Before. Nunca conocí un amor como este. Estrellas de Medianoche, Stephanie Mills, de cumpleaños hoy, 26 de marzo 1956. Una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche.

del siglo XXI con la vocalista Pink. El tema Sober, sobrio. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche.